Yo, Funky y Manny Montes, nuevamente en escena. Yo, hablando realidades a este funk. A que no sabes quién llega, con lo que estrena, con lo que suena, con lo que pega y además con lo que llena. Ese vacío que por dentro te consume, esto es algo diferente que se siente de domingo a lunes. Pon atención a lo que dice esta canción, porque si te duermes mucho te va a dejar el avión. Y si te deja, pues no vengas con mucha queja, pues te dimos una advertencia, pero te tapas en las orejas. Da tu primer paso y no seas tan vago, porque si no el enemigo contigo va a hacer estrago. Y ese sí que no perdona y menos respeta. Te duermes en los 3 segundos, ya eres su marioneta. Así que de esa nube ya es tiempo que tú bajes, que tomes este mensaje y salgas de ese viaje. Y si todavía te preguntas quiénes son los que llegan, Funky Manny Monte nuevamente en escena. ¿Quiénes son los que llegan con lo que estrena? ¿Quiénes son los que llegan con lo que pega? ¿Quiénes son los que llegan con lo que suena? Funky Manny Montes nuevamente en escena. ¿Quiénes son los que llegan con lo que estrena? ¿Quiénes son los que llegan con lo que pega? ¿Quiénes son los que llegan con lo que suena? Funky Manny Montes nuevamente en escena. Como Shaquille y Kobe, como los Mario Brothers, como Batman y Robin, llega Funky y Montes haciendo un dúo super ultra mega dinámico, ganando los ateos y conversos e islámicos, con letras originales y ritmos bien clásicos, tirando desde lo fundamental hasta lo básico. Tú tienes que entender, so no te me equivoques, tenemos más impacto que la fuerza de choque y nos queda el palo. No tenemos que hablar malo, no somos novatos, en esto llevamos bastante rato. Desde Puerto Rico, Estados Unidos y México, llevamos el mensaje que pone al diablito histérico. Y es el motivo por el cual siempre se interpone. Mientras tanto, seguimos dejando huella en los corazones, en la materia que estos dos no juegan. Todavía te pregunta quiénes son los que llegan. ¿Quiénes son los que llegan con lo que estrena? ¿Quiénes son los que llegan con lo que pega? ¿Quiénes son los que llegan con lo que suena? Funky Manny Montes nuevamente en escena. ¿Quiénes son los que llegan con lo que estrena? ¿Quiénes son los que llegan con lo que pega? ¿Quiénes son los que llegan con lo que suena? Funky Manny Montes nuevamente en escena. No ha sido fácil, este camino ha sido difícil, pero con la ayuda del gigante esto se pone easy. Y es por eso que el diablito siempre sufre de migraña, porque tira sus artimañas pero no nos daña. Y que se cree que nos engaña con sus patrañas, pues se olvida que el que nos defiende no es el hombre araña. No se llama Superman ni tampoco James Brown, es aquel que tú sabes que no le duras un round. Así que analiza antes de continuar con esta pesquisa. Las cosas te pueden ir mal, mira bien donde tú pisas. Oye, porque sin querer terminarás hecho mi tiza. Mientras tanto yo tengo en mi cara una sonrisa. Estamos claros, como quiera lo hacemos de cualquier modo, dando la mano al caído y ganándolos a todos. Esto es para el mundo entero, ya tú sabes cómo suena. Funky Manny Montes nuevamente en escena. ¿Quiénes son los que llegan con lo que estrena? ¿Quiénes son los que llegan con lo que pega? ¿Quiénes son los que llegan con lo que suena? Funky Manny Montes nuevamente en escena. ¿Quiénes son los que llegan con lo que estrena? ¿Quiénes son los que llegan con lo que pega? ¿Quiénes son los que llegan con lo que suena? Funky Manny Montes nuevamente en escena. Yo, yo, estos fueron Funky y Manny Montes. A Fue Gamble, nuevamente en escena.